Telarañas de Marte. Bueno, aquí estamos y Asier, vamos a batir un récord. Segundo programa con secciones. Que hacía siglos que no hacíamos uno, y no hacíamos uno, sino dos seguidos con secciones. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve? En fin, nos estamos haciendo los deberes y estamos consiguiendo ser infieles a nosotros mismos, que es lo que más nos gusta. Bueno, saludamos, como siempre, a todos los que nos escucháis en la 97 Irratia de Bilbao, en el 97.0 de la FM, y a los que nos escucháis en el 88.5 en Radio Almaina de Granada, y por supuesto al resto del mundo mundial que estáis ahí a través de online y demás, y escuchando los podcasts y todo eso. Y a quienes nos escucháis en el 107.9 y en el 44.2. Bueno, a los que nos escucháis en esas frecuencias, os tenemos preparado un programa esotérico. Vamos a ello. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Hilando fino. Efectivamente, no solo estamos hilvanando dos programas seguidos con secciones, sino que dos programas seguidos que empiezan con Hilando fino, nuestra sección favorita. Señor. Sí, señor. El otro día me marqué yo uno alrededor de los Badcocks que iban para todos los lados y tú has hecho también aquí un girito, ¿eh? Así ahora preparo uno, empieza en Pete Seeger y acaba ni más ni menos que en Rosalía, que hay que llegar de un lado a otro. Malamente llegaremos. No, aunque parece imposible, vamos a conseguirlo. Además, con muy pocos grados de separación, vamos a ver. Venga, vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? Bueno, por Pete Seeger, claro. Empezamos por el bueno de Pete Seeger, el bardo neoyorquino, nacido en Manhattan. Por cierto, Iñaki, te advierto que voy a dar la ciudad de origen de nacimiento de toda la gente que aparezca en este programa. Me parece muy bien. Pues Pete Seeger, que nació allá por los años 20 del siglo pasado y que murió hace poquito, en 2014, es uno de los grandes renovadores del folk americano, estadounidense, del siglo XX. Además, una persona muy comprometida, la canción protesta en Estados Unidos y él son una misma cosa. Pero en el año 1955 nos dejó una grabación súper chula, Goofing Off Suite, que es pues como una mezcla de temas clásicos, de mezcla Beethoven, Bach, Grieg, con folk y con el country americano, digamos. Pero consigue tocando el baño, ¿no? O sea, una cosa... Claro, sí, se me había olvidado el detallito de que el disco está grabado solo con un banjo y la voz, los silbidos y los aullidos del bueno de Pete Seeger. Vamos a ponerla y a ver si te suena algo este Iñaki. Thank you. Madre mía, Sier, pero si esto es la... Esto sale, esto es la banda sonora, sale en Arizona Baby. Ni más ni ¿sí menos. ¿Sí o no? Sí. Sí, señor. No sabía que estaba en este disco, sinceramente. Bueno, pues de ahí saltamos a Bob Dylan, ¿no? Que tiene una relación con Pete Seeger un poco, vamos a decir, curiosa y un poco tremebunda, porque tiene mucho que ver con toda aquella reacción tremebunda que tuvieron frente al bueno Bob Dylan cuando intentó electrificar ahí un poquito el country y medio rock and rollearlo y casi lo sacan, no sé, casi lo queman en la plaza pública. Casi lo linchan. En el verano de 1965, Bob Dylan ya había avisado sacando su disco Bring It All Back Home, en el que la mitad del disco ya estaba electrificado, y se fue al, ni más ni menos, que al Newport Folk Festival, al festival de folk, de canción ahí ultra progre y ultra acústico que organizaba Pete Seeger con sus colegas en Newport, obviamente. Uh-huh. Y se fue Bob Dylan con su banda de aquel momento y tocó varias canciones eléctricas y se lió parda. Sí, sí, bueno, casi lo querían, ya tengo que casi lo querían linchar, pero bueno, se supone que Pete Seeger fue uno de los máximos detractores, primero criticándolo e incluso se cuentan cosas peores, ¿no?, de lo que quería hacer. Hombre, aunque, bueno, hay diferentes versiones, por lo que sí, hay diferentes versiones. Bueno, la leyenda cuenta que Pete Seeger estaba en el backstage del escenario pidiendo un hacha para cortar el cable, pero él dice que no era tanto el, digamos, el sacrilegio de que Bob Dylan estuviera electrificando su música, sino el hecho de que Bob Dylan estaba tocando con tal distorsión que no se entendía una palabra de lo que tocaba. Eso suele ser lo que dices años posteriores cuando te arrepientes de tu actitud y tienes que disimular. Bueno, vamos a poner algo entonces, ¿no?, de Bob Dylan, pero nos vamos a ir pues cerquita, ¿no?, al 2012, a su disco Tempest. Pues sí, ni más ni menos a que a la última grabación, digamos, de canciones originales que ha hecho Bob Dylan hasta la fecha. Su disco Tempest, Bob Dylan, por cierto, que nació en Duluth, Minnesota. Que casi es verdad, me... casi no lo dices, ¿eh? Te lío aquí con cositas, yo te digo cosas si te despisto. Y sí, este disco, este magnífico disco que grabó, bueno, eso te lo cuento luego. Este magnífico disco que contiene una canción, la que abre el disco, que se llama Duquesne Whistle. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing, sound like it's on a final run. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she never blew before. Blue light blinking, red light glowing, blowing like she's at my chamber door. You smiling through the fence at me, just like you've always smiled before. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she ain't gonna blow no more. Can't you hear that Duquesne whistle blowing, blowing like the sky's gonna blow apart. You're the only thing alive that keeps me going. You're like a time bomb in my heart. I can hear a sweet voice gently calling, must be the mother of our Lord. Listen to that Duquesne whistle blowing, look like my woman's on board. Listen to that Duquesne whistle blowing. Lord, like it's gonna blow my blues away. Yo, rascal, I know exactly where you're going. I'll lead you there myself at the break of day. I wake up every morning with that woman in my bed. Everybody telling me she's gone to my head. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blow like it's gonna kill me dead. Bueno, y entonces ibas a contar algo justo antes de la canción, que has dicho que lo contabas ahora. Es que lo quería hilar, pero claro, digo, pues voy a hilarlo después de la canción, no lo voy a hilar antes, porque si no... Muy bien, muy bien. Como que pierde tempo, not my tempo. Uh-huh. Este disco, Tempest, el último de Bob Dylan grabado en estudio, lo grabó precisamente en los estudios Groove Masters de uh-huh. Santa Mónica, California, propiedad de... Jackson Browne, sí señor. Es correcto, Jackson Browne, que es el siguiente personaje de nuestro hilando fino de esta semana. ¿De dónde es Jackson Browne? pues porque yo no lo sé. Pues te voy a decir, nació, y esto viene con sorpresa, plot twist, pues tú dirías, pues será de Los Ángeles, de, yo qué sé, uh-huh. de Kansas uh-huh. City. No, nació en Heidelberg, Alemania. ¿Qué dices? No tenía ni idea. Porque su padre trabajaba para el periódico... Stars and Stripes, barras y estrellas, o estrellas y barras. Sí, sí, sí, sí, sí. Que te puedes imaginar de qué va el periódico. Es un periódico del Ministerio de Defensa, o como se llama en Estados Unidos, el eso, o sea, de la uh-huh. defensa del ejército uh-huh. estadounidense, fundado en 1861 en plena guerra civil. Madre mía, bueno, vamos a escuchar primero la canción y seguimos hablando de estas cositas. Baby, don't say maybe. I gotta Oye, esta canción tiene una historia, ¿no? Tiene una pequeña historia que lo relaciona también incluso con los Eagles. Aunque no vamos a hablar de los Eagles, pero tiene una relación también con los Eagles. Pues sí, esta canción tiene una historia que une a Jackson Browne con los Eagles, porque fue Glenn Frey quien, el mítico compositor y cantante de los Eagles, quien ayudó a Jackson Browne a terminar esta canción, Take It Easy. A la sazón era su vecino. Que a la sazón era su vecino, efectivamente. Y bueno, Take It Easy, Jackson Browne no consiguió terminarla para su disco de debut. La grabaron entonces los Eagles con las mejoras que le había hecho Glenn Frey. Es uno de los grandes éxitos de los Eagles de todos los tiempos. Y aunque luego lo grabó Jackson Browne en la versión que hemos escuchado, pues no tuvo ningún éxito. Pero bueno, es una canción muy bonita. Y aquí es donde damos un siguiente paso, un salto oceánico, nunca mejor dicho, porque vamos a hablar de Kiko Veneno, porque Kiko Veneno, cuando publicó El Hombre Invisible, ese gran disco del año 2006, como todo lo que hace Kiko Veneno, todo hay que decirlo, pues ahí colaboró con él Jackson Browne, ni más ni menos, porque de hecho Kiko Veneno ya había colaborado previamente en el 99 con el propio Jackson Browne, o sea que ahí había como una devolución de favores en cierta manera. Así es, Kiko Veneno... Por cierto, que Kiko Veneno, José María López Sanfeliu, nacido en Figueres, Girona, a pesar de lo que pueda parecer, es colega de Jackson Browne, han hecho cosas juntos, han tocado en directo y se han grabado mutuamente en sus discos. Pero no nos vamos a quedar con El Hombre Invisible, sino que nos vamos a quedar con la última producción del mago figuerense. Sombrero Roto, de este mismo año. Sí, señor. Un disco que, te he de ser sincero, a mí no me acaba de convencer del todo, pero la gente dice que está muy bien, con lo cual a lo mejor es que le tengo que dar más oportunidades. Han participado en él tanto el bueno de Martín Buscaya, el cantautor uruguayo, como Santi Bronchio. Tiene un matiz mucho más electrónico que nada de lo que ha hecho Kiko Veneno hasta ahora. Es como que se ha modernizado un poco el sonido, digamos. Y bueno, nos vamos a quedar con una canción que ya solo desde el título pues resulta simpática. Yo quería ser español. Va con Iranía. Recuerden que están rodeados, completamente rodeados. Yo quería ser español, qué bonito. Y partir una naranja. Yo quería ser español, qué bonito. Tirar el cuchillo al agua. El robot de Movistar, qué bonito. Me pregunta por mi estado de satisfacción global, qué bonito. A lo cual he contestado que lo invito a visitar, que comparta cuando quiera mi estado de bienestar, mi sofá y mi nevera. Tú me quieres a mi liar, qué bonito. Confundiendo las palabras, yo quería un despertador, qué bonito, y tú me estás vendiendo alarma. No, no, hay crisis de humanidad, qué bonito, molestan las opiniones, no, no, dicen que la estabilidad. corazones. Y Securitas Direct va haciendo la propaganda. Siembra el miedo y después, qué bonito, la gente vota al que manda. No, no, ni el miedo es lo que da más, qué bonito, es lo que da más dinero. No, no, y su amiga la miseria, qué bonito. No hay negocio como la guerra. Lo que más dinero da, lo que más dinero da, es el miedo, es el miedo. Y su amiga la miseria. No hay negocio como la guerra. Lo que más dinero da es el miedo, y su amiga la miseria. No hay negocio como la guerra. Por cierto, el bueno de... Ahora que hemos oído esta canción, me he acordado que has comentado, ¿no?, que había colaborado Martín Buscalia. Y os recordamos que tenemos por ahí una entrevista que hicimos en su día a Kiko Veneno y a Martín Buscalia aquí cuando estuvieron actuando en Bilbao, presentando el disco que hicieron en conjunto. Nada, por recordarlo, para que tiréis de hemeroteca. Y vamos al siguiente paso, así era, a Refri, ¿no? A Raúl Refri. Pues sí, Raúl Refri, nacido en Barcelona, miembro de diferentes bandas de la escena barcelonense de diferentes tipos, porque empezó con un grupo casi de hardcore como eran los Cornflakes, luego ha estado en Elena y también en su propia autobanda, digamos que es Refri. Uh-huh. Bueno, es productor de Postín. Sí, sí, joder. Vamos, pues fíjate, José de Santiago, Fernando Alfaro, Kiko Veneno, como ya sabemos, Silvia Pérez Cruz, El Niño de Elche, Amaya, ¿no? Que ahora está muy de moda. Eso es, hasta la buena de Amaya de Operación Triunfo y el bueno de Lee Ranaldo, de los Sonic Youth. Sí, señor. Voy a decir una cosa, la voy a decir ahora para que quede grabada. Y luego, bueno, si me tengo que desdecir ya me desdiré, pero la voy a decir para que quede grabada. No, me gusta Amaya. Me da igual que todo el mundo diga que es lo más de lo más, lo mejor y lo que más lo peta y que es guay y no sé qué. A mí no me acaba de convencer el disco de Amaya ni un poco este que ha sacado. Pero no pasa nada, ¿eh? O sea, quiero decir que esto es una opinión absolutamente personal e intransferible. No, a mí tampoco me hace mucha gracia. La chica canta bien, pero bueno, en fin. En todo caso, nos quedamos con una canción que grabó en directo para una, bueno, para la Xarxa de Televisiones Locales de Cataluña. ¿He dicho que lo grabó con Silvia Pérez Cruz? No. Bueno, no. Pues un tema en directo con Silvia Pérez Cruz de su disco Matilda, que se llama... Un buen tío. ¿Dónde entro? Sangre que sangre sin decir. ¿Aquí entro? Guarreridas. Has entrado a Guarreridas. Te recordarás. Que no me recuerdo. Toma. Y tardes sentado así, soñando con descubrir centímetros de rodilla y blondas de color gris. Se sabe unas frases en latín y cree que embauca todas las mujeres. Eso tan triste y ruin, mientras le hablan de cosas bellas, de citas por ocurrir. Y la siente con la mirada, pero sufre como un faquir. Sangra que sangra sin decir que él quería hacerles guarreritas, pasar noches sin dormir, cortar hasta el Amazonas, regarlas de oro y marfil, pero Y llegamos al último paso, al que conecta todo esto con Rosalía. La verdad que ya te has acercado ya un montón, ¿eh? O sea, que ya... Yo cuando estábamos en Jackson Browne ahí en la mitad, digo, todavía hay que llegar a Rosalía, de alguna manera. Pero bueno, ahora ya veo que el hilando fino está bien. Está bien. Saltamos de Barcelona a San Esteban Sesrovires, que es de donde es nacida Rosalía, que está al lado de Barcelona. Uh-huh. Y bueno, Rosalía, que lleva muchos años desde chiquitita trabajándose todo lo que le está viniendo ahora, según dice, pues bueno, hizo un magnífico disco con Refri. Refri se está especializando en hacer buenos discos en compañía de grandes cantantes, como uh-huh. fue también con el de Silvia Pérez Cruz. Pues en este caso fueron Los Ángeles, del año 2017. Bueno, un discazo también, ¿eh? La verdad es que Rosalía está por ver lo que va a hacer después. Yo tengo mis reparos, o incluso con lo que está haciendo ya ahora mismo. Pero hay que reconocer que tanto Los Ángeles como El Mal Querer pues son increíbles, vamos, o sea... Pues sí, la verdad es que sí. Nos quedamos con un tema de este disco, si te parece. Uh-huh. Basado en un texto de San Juan de la Cruz. Sí, señor. Ni más ni menos. Así que vamos a, aunque es de noche, ahí al año 2017. Oscura de esta vía, que bien sé yo por fe la fuente fría, aunque es de noche, aunque es de noche. Cosa tan bella y que cielo y tierra ven de ella, aunque de noche, aunque de noche, aunque de noche. Piense que suelo en ella no se halla y que ninguno puede rodearla, aunque de noche. Son tan caudalosas sus corrientes que si el infierno riega ni la gente, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche, la corriente que nace de esta fuente, piense que es tan capaz y omnipotente, aunque de noche, la corriente. Sé que ninguna de ellas le precede, aunque de noche aquí se están llamando a la criatura y de esta agua se harta nunca oscura, aunque de noche en esta viva fuente de deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque de noche en esta eterna fuente está confía, en este vivo pan por darme vía, aunque de noche, aunque de noche, aunque de noche, aunque. Pues bueno, hemos acabado nuestro hilando fino y vamos a hablaros de alguna novedad que tenemos por ahí. Estoy agotado. Estás agotado. Eso es porque estás medio enfermo, estás a punto de volver a Bilbao desde tu San Cristóbal. Iba a decir desde tu San Cristóbal natal, no. Desde tu San Cristóbal de las casas de acogida. Sí. En fin, ¿qué novedades? ¿Sabes lo que me dijo el otro día un taxista que me hizo mucha gracia? ¿Qué te dijo? Me dijo que... Pues claro, el hombre dijo, pues a ver, si esto se llama San Cristóbal de las Casas, me dijo, y usted ya sabe que esta ciudad la fundó Cristóbal Colón. Y yo, bueno, vale. Madre mía, no me lo puedo creer. Yo me callé como un perro. No, voy a no, ir no aquí quisiste el no, listo no. Que viene de fuera para decirles quién les ha fundado y quién no les ha fundado. Pues ya está, si fue Cristóbal Colón, fue Cristóbal Colón. Madre mía, bueno, oye, no sé, me has dejado un poco así. Vamos a hablar de alguna novedad, ¿no? Por ejemplo, sí. Neil Young en Crazy Horse acaban de sacar disco. Sí, esta es una subsección que abrimos para este programa, que se llama Novedades Viejunas, porque son novedades, pero hechas por gente bastante viejuna, o en algunos casos que ya no está entre nosotras y nosotros, por su edad provecta. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con el bueno de Neil Young. Gran noticia, nuevo disco de Neil Young and Crazy Horse. Son unos señores mayores, media de edad de la banda 73 Tacos. Y ahí están. Ahí están más o menos, porque no es todo Crazy Horse. Crazy Horse estaba formado por un trío de guitarra, bajo y batería. El bueno de Fran Poncho San Pedro, Billy Talbot y Raf Molina. Pero Fran Poncho San Pedro ha hecho como Rosendo. Ha dicho que se jubila, que pasa de todo, que está en su isla de Hawái, forrao. Haciendo paddle surf, me parece, y no... Porque surf no le da, por la edad y por todo. Bueno, oye, hay un señor de 70 y tantos aquí en el parque de al lado de mi casa, que ahí está con su ¿cómo se dice? Con su Sanchesky, iba a decir, ya hablo en plan con su patín. Con su skateboard. Con su skate, y está ahí haciendo otro tipo de cosas, ¿eh? Bueno, bien, tú no has visto a Fran San Pedro las pintas que tiene, yo creo que hunde la tabla. Bueno, ¿y qué vamos a poner en fin, su último disco? Pues vamos a poner su primera canción, que es un tema así como chispeante, es un disco que tiene así como bastantes temas ahí de que se mete con Trump, se mete con el tema del muro, se mete con el cambio climático y todo, o sea, no se mete con el cambio climático, lucha a favor de la lucha contra el cambio climático. Gracias, Iñaki, no, que me no estaba me... liando. Sí. Se te había entendido. Era de buen rollo, o sea, es todo de buen rollo. Lo que estaba diciendo era todo guay. Entonces, este hombre, que por cierto, Neil Young, nació en Toronto. Muy bien. Provincia de Ontario, Canadá. Pues nada, pues no nos deja este tema junto con sus renovados Crazy Horse a la guitarra Nils Lofgren, mítico guitarrista de Bruce Springsteen y también de Neil Young en algunos discos. Spread my wings and fly just like them. I can gallop across your open prairie while I dive below your deepest sea. Think of me. I'm gonna live long and I'm happy to report it back to you. It's a window. To do después de oír esta canción, es que me he quedado cuando estaba haciendo lo de Ontario. Me he acordado de las partidas de Risk. Ontario, hombre, ¿cuántas alegrías me da mi Ontario en el Risk? Y aquí, lo siento, pero fíjate que me lo estaba conteniendo, pero ¿tú cuántas provincias de Canadá te sabes? Porque no hay, en Canadá no hay estados, hay provincias. ¿Quieres que te diga cuatro así? Sí, dime. Bueno, obviamente. ¿Nueva Ontario, algo habrá? Sí, hay una Nueva Escocia. Seguro. Está Quebec, obviamente, está Labrador, está Saskatchewan, está bueno, un montón. Sí, sí, sí, sí. Y está la provincia de donde es originario Neil Young, que es Manitoba. No sí, me digas señor. Que no molan los nombres. Hay más, pero te digo bueno. Esas. Vamos de viejunos a viejunos. Vamos a ir con el disco póstumo, digamos, por llamarlo de alguna manera, porque tiene su cosa, ¿no? De Leonard Cohen. Thanks for the Dance se llama. Os hablamos de él el otro día cuando hablábamos de las noticias, como su hijo, ¿no? Adam Cohen había cogido, en principio por encargo, bueno, en principio se entiende que es real, ¿no? Por encargo de su padre, para cuando trabajaron en el último disco en vida de Leonard Cohen, para que retomara un poquito lo que había grabado él por ahí y para que le diera una forma definitiva y lo lanzara en un disco, o sea que... Así es, y se ve que fueron como unas últimas, o una última sesión que grabó el bueno de Leonard Cohen ya sentado, vamos, que ya el pobre no se podía ni levantar, pero todavía estaba animado y dijo, con el éxito que ha tenido esto que hemos sacado, vamos a hacer otro y tal, y entonces grabaron estas canciones, el bueno de Leonard pues no pudo continuar. Se murió y Adam ha organizado una especie de celebrities del indie para completar el disco. Que esto, en mi opinión, no suele ser buena idea. No suele ser. Hay excepciones, Y yo creo que le ha quedado el disco un poco regulero en algunos aspectos. Pero tiene canciones chulas. Vamos a poner cuál. La canción con la que nos quedamos está muy bien. Se llama The Hills, Las Colinas. Y bueno, pues a ver si os gusta. I can't make the hills. The system is shot. I'm living on pills. For which I thank God. My animal howls. My angels upset. But I'm not allowed a trace of regret. For someone will you, the thing I could not be. My heart will be heard impersonally. She'll step on the path. She'll see what I mean. My will cut in half and freedom between. For less than a second our lives will collide. The endless suspended. The door open wide. Then she will be born to someone like you. What I left undone she will certainly do. I know she is coming, and I know she will look. And that is the longing, and this is the hook. I can't make the hills. The system is shot. I'm living on pills. For which I thank God. My page was too white. My ink was too thin. The day wouldn't write with the night pencil in. but I know she is come, and I know she will look. That is the longing. This is the hook. She will look. That is the light. And this is the hook. I can't make the hills. The system is shot. I'm living on pills, for which I thank God. I sailed like a swan, I sank like a rock, but time is long gone, past my laughing stock. I can't make the hills, the system is shot, I'm living on pills, for which I thank God. Bueno, y otra novedad, viniendo aquí a nuestras tierras vizcaínas, Sea Mais, que han sacado un nuevo disco, se llama Tera. Desde mi punto de vista es el mejor disco que han sacado en mucho tiempo. Es una banda que me gusta mucho. La banda de Ayora y Rentería, que son de Bilbao. Por cierto. Sí, señor. Vamos a poner el tema que abre el disco, que se llama Gaur ni naiz. We'll be right back. Bueno, vamos con nuestra sección Tontunas del Rock and Roll, que ni siquiera tiene escogida melodía ni nada, porque hicimos un programa que se tituló Tontunas del Rock and Roll y que todo él fue de eso. Todo tontuna. Y dijimos, bueno, y esto significa que vamos a abrir una sección que se llama Tontunas del Rock and Roll. Bien, esto fue en el año 2016, que me preocupó en mirarlo, y nunca más habíamos hablado de Tontunas del Rock and Roll. No dijimos cuándo íbamos a abrir la sección. Eso es. Así que pues la damos por inaugurada. En diciembre de 2019, pues en diciembre de 2019 ha tocado. Eso. No pasa nada. La damos por inaugurada y ya le buscaremos en algún momento una sintonía buena, ¿no? Una música loca. Vamos a irnos con una tontuna que hemos dado en titular Elvis del espacio exterior. ¿Por qué? Ahora los vamos a explicar. Básicamente porque, como queda constatado en diferentes sesudos estudios, libros, publicaciones y todo tipo de cosas, Elvis tuvo un contacto bastante constante con los extraterrestres. Eso, vamos a... Bueno, sí. En fin, mira, de hecho, mira, estoy pensando, el otro día leí que hay un libro sobre el rock and roll y su conexión con los extraterrestres, ni más ni menos. Hay un libro que se llama Alien Rock, The Rock and Roll Extraterrestrial Connection. O sea, si alguien está ávido de libros frikis, yo creo que se le va a dar... Ese no está mal. Bueno, la cosa es que tanto el médico como el padre de Elvis dijeron que habían visto ovnis cuando nació. O sea que... Y luego él dice que cuando tenía 8 años fue contactado telepáticamente por extraterrestres. Que le dijeron que iba a ser una estrella de la música. 13.000 millones de estrellas. Pues sí. Pero entonces una cosa, tenía 350 libros aproximadamente sobre temática ovni y se los llevaba, o sea, cuando hacía desplazamientos para estar un tiempo en otro lado, se llevaba todos los libros con él. Se llevaba todos por si acaso, es como cuando no sabes qué disco llevarte, me llevo los 350 libros de ovnis. A mí lo que más me preocupa de esta historia es que por lo que he leído, en una de las visiones que tuvo de niño cuando veía los ovnis y todo esto, se vio a sí mismo ya de mayor cantando vestido de blanco. O sea, que a lo mejor los ovnis tuvieron la culpa de que Elvis pasara sus últimos años haciendo el ridículo por los escenarios de Las Vegas. No es por nada. ¿Y qué podemos colegir de todo esto, Sier? Podemos colegir que Elvis es, o bien él mismo es un extraterrestre, o bien incluso ha sido abducido y efectivamente, como mucha gente piensa, vive todavía, pero vive en algún otro planeta. También podemos corregir otra cosa, que es que las drogas son malas. Bueno, vamos a poner algo de Elvis, algo que no os hayamos puesto ya, porque os hemos puesto tantos temas a lo largo de los 190 y tantos programas de Arañas de Marte. Vamos a ir a uno que no hayamos puesto. Estábamos pensando en poner un tema canónico como es el Heartbreak Hotel, pero hemos dicho, vamos a poner algo que esté más o menos acorde con la historia esta ridícula. Entonces, se nos ha ocurrido sacar un gran tema, por cierto, de Leiberi Stoller, como es Bossa Nova Baby, de su película Fan in Acapulco, Diversión en Acapulco, que se pueden ver trozos en YouTube y son impagables, las cosas como son. Trozos sonrojantes, que es decir. O sea, pues tú te imaginas que Elvis fue abducido por los extraterrestres y todo lo demás ya encaja perfectamente. A mí me gusta mucho esta canción porque es Bossa Nova Baby, que los productores o alguien de la película no se dio cuenta que a lo mejor Bossa Nova es de Brasil, no de México, para Fan en Acapulco, pero ¿qué más da? I said, take it easy, baby, I worked all day and my feet feel just like lead. You got my shirt tails flying all over the place and the sweat popping out of my head. She said, hey, Bossa Nova, baby, keep on working, for this ain't no time to quit. She said, go, Bossa Nova, baby, keep on dancing, I'm about to have myself a fit. Bossa Nova, Bossa Nova. I said, hey, little mama, let's sit down and have a drink and dig the band. She said, drink, drink, drink, oh, fiddle-de-dink, I can dance with a drink in my hand. She said, hey, Bossa Nova, baby, keep on working, for this ain't no time to drink. She said, go, Bossa Nova, baby, keep on dancing, cause I ain't got time to think. Bossa Nova, Bossa Nova. We'll be right back. Come on, baby, it's hot in here and it's oh so cool outside. If you lend me a dollar, I can buy some gas and we can go for a little ride. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for I ain't got time for that. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, or I'll find myself another cat. Bossa nova, bossa nova. Bossa nova, bossa nova. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Bueno, y ya no tenemos tiempo para más. Vamos a recoger nuestra fantástica tradición de las músicas negras como despedida. Y nos vamos a ir con Michael Kiwanuka, que ha sacado disco ahora en el 2019. Simplemente con su apellido, así, Kiwanuka se llama el disco. Otro fantástico disco, ¿eh? A mí la verdad es que me parece muy poco arriesgado por parte de Michael que teniendo un apellido tan aburrido lo haya utilizado como título de su disco. O sea, que nadie se espere un disco como el Love and Hate, más que nada porque Love and Hate creo que dentro del rhythm and blues y del soul de los últimos años, desde mi punto de vista, va a ser difícilmente superable en un tiempo, pero es un disco muy bueno, es un discazo y está bastante, la verdad que el tío está bastante inspirado, ahí en esas mezclas de soul y folk que le mete a su rollo. Pues sí, este hombre nacido en Maxwell Hill, Londres, Por cierto, Elvis nació en Tupelo. No en Tupelo, ni en el mío que no tenemos, sino en la ciudad de Tupelo, en el estado de Mississippi. Eso es. Vamos a escoger una canción cortita para acabar. Se titula Rolling. Pasadlo bien esta semana, Agur. Agur, hasta la semana que viene.